más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Ricardo Rodríguez, integrante de la Asociación de Trabajadores de Cita. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Sabemos que tuvieron un logro importante en lo que fue la lucha que mantuvieron reivindicando el tema de su salario, de la pérdida salarial que habían tenido, que la empresa había decidido unilateralmente. Y bueno, queríamos que nos cuente un poco cómo sucedió, a qué acuerdo llegaron. Sí, primero se llegó a un preacuerdo el miércoles del tema de la plata, de cómo se iba a pagar y cómo nos íbamos a reintegrar, y lo llevamos a la asamblea en la junta para ver si se votaba y se votó a favor. El acuerdo era que nos pagaban el 100% de lo adeudado, pero nos pagaban este viernes, y que pasó, que eran a los dos días después del acuerdo, nos pagaban todas las esperas, el 100% de las esperas, y la otra diferencia se paga cuando se firme el próximo convenio del Inter, que se va a empezar a negociar ahora el lunes. Excelente, capaz que está bueno, Ricardo, para que hacer como una contextualización un poco de cuándo comenzó este conflicto, cómo comenzó, digo, para los oyentes que capaz que no están al bueno, tanto mucho de todo esto, así, un relato, un breve relato. Hacemos así como no. Sí, el jueves 8, cuando los compañeros de plataforma que les dimos nosotros, que son conductores y guardas, le pagaron entre un 25 y un 30% menos del sueldo, que fue de forma unilateral que hizo la empresa y autoritaria. Se hizo una asamblea el jueves y ya desde ahí, el 9, los trabajadores decidieron irse a la huelga hasta que le reintegraran la plata de lo que le habían sacado. Una huelga que es importante resaltar, que tuvo algo así como el 100% de acatamiento de lo que es los trabajadores, los choferes de cita, ¿verdad? Sí, en la ruta fue un 100%, por eso no salió un ómnibus de cita en 14 días, y después en el taller y agencia también fue bastante acatamiento, no el 100%, pero fue bastante acatamiento. Ajá. Eso hace también a la fuerza que tuvieron en el gremio, ¿no? Después a la hora de negociar, ¿no? Sí, eso nos ayudó muchísimo. Y sí, porque ya día que pasaba no andar un coche en la calle, se fue complicando. Después la empresa ahí a los últimos días empezó a contratar ahí unos coches, ahí sacó unos turnos. Pero ya después, cuando se firmó el acuerdo nuestro, ya se venía una huelga. Iba a plantear el Inter, iba a plantear una huelga generalizada. Uh-huh. No, así que, bueno, esto, la verdad que creo que... Primero, y saber un poco cuál fue el rol del Ministerio de Trabajo, porque un poco en el programa pasado, en el siguiente que tuvimos la entrevista anterior, hacíamos también referencia al conflicto de ustedes, y de alguna forma sabíamos que en la negociación del lunes siguiente que iban a tener, la del lunes 13, no habían logrado avances. Y bueno, llama bastante la atención, o no llama la atención, pero es indignante que el Ministerio de Trabajo, como en la tripartita, ante una situación tan evidente de ilegalidad, ¿no? Por parte de la empresa y autoritaria, no tome partida, ¿no? Por los trabajadores, porque no es una cuestión de negociación, sino que directamente la empresa está incumpliendo el acuerdo. Eso es lo que nosotros entendíamos, y el Ministerio no había laudado, digamos, de alguna forma, como que había tenido una posición medio de únicamente de mediador, pero en este caso no ha meritado únicamente la mediación, sino que debería quizás haber determinado que la empresa tenía que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Yo digo que he tenido muchas negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Lo que hace el Ministerio de Trabajo es regular, como decías tú. Lo que pasa que para nosotros el que tiene que tendría que haber apretado más ahí era el Ministerio de Transporte. Uh-huh. Te digo, porque el Ministerio de Transporte es el ente regulador de la línea. Y después, si en el caso nomás de la plata que pidieron las empresas, que de los 26 millones de dólares que ahora el gobierno que le iba a dar por las pérdidas y del subsidio, todo eso que lo da el Ministerio de Transporte. Para nosotros que tenía que haber actuado más y haber presionado un poco más era el Ministerio de Transporte, y en estos 14 días no se hizo ver en ningún momento. Ah, está. Bien. ¿Y cuál fue la posición en esta negociación? ¿Cuál fue el argumento que esgrimió la empresa de por qué no, por qué había realizado esta quita cuando la plata ya estaba, por lo menos? Sí, la quita fue por el tema de una adecuación del laudo que quería el interdepartamental, que el lunes, antes de nosotros cobrar, el lunes 6 se había firmado en desacuerdo por los trabajadores. Uh-huh. Y ellos igual lo llevaron a, hicieron el descuento unilateral ahí, y no respetaron que los trabajadores estaban en desacuerdo. Ellos querían bajar y bajaron nomás. Claro, el argumento sí. Básicamente era eso, era que querían bajar el sueldo de los trabajadores, no tenían mucho más. Sí. Obvio, arrancaron con nosotros, las otras empresas iban a ser afectadas, uh-huh. Todas las que estaban en el INTE. Uh-huh. Lo que pasa es que arrancaron con nosotros y justo nos tocaron ese día que compañeros que fueron a cobrar y tuvieron hasta 10 mil pesos menos en el sueldo, enojaba a cualquiera. Y ahora con esto de que salió de que se firmó lo nuestro, porque hasta que no se solucionaba el problema cita, no arrancaba otra vez la renegociación con la empresa por la adecuación del laudo. Ahora, por lo que me comentaron los compañeros de Inter, en la propuesta que viene, el laudo no se va a tocar. Bien, ¿y ahora, usted? Ahora, sí. No, continúa. No, que ahora se va a hablar de porcentaje. Ajá. No se va a hablar de quitas específicas. Bueno, así que un logro importante. Importantísimo. Fue bueno. A nivel nuestro y de todos los trabajadores. Y de todos los trabajadores del Inter. Sí, y de todos los trabajadores del país, en definitiva, porque este precedente que si la empresa lograba imponerse de forma unilateral... Era un precedente nefasto para todos los trabajadores del país. Así que, saludar el logro de ustedes y agradecerlo porque creo que es un logro para todos los trabajadores del país. Porque en estos tiempos, haber logrado, digamos, ganarle a la empresa, en definitiva, que se hiciera justicia, ¿no? Porque lo que estaba haciendo la empresa estaba totalmente por fuera, es muy importante. Así que agradecerles mucho por esta lucha que llevaron adelante. Y seguir ahora por las próximas conquistas, digamos, ahora a nivel de la Inter y de tantas cosas que nos quedan como trabajadores en todo el país, ¿no? Sí, hay muchas gremias, hay muchos lugares ahora que ya empezaron los consejos salarios también, sin hablar, vienen en todos lados por los colegas, los trabajadores que se acercaban ahí al cantón, en todos los lados, en la salud, ahora nomás estuvimos conversando con los compañeros de AEBU, frigorífico y todo eso, sin hablar por todos los trabajadores, vienen por la rebaja en todos lados, lo que más que puede. Bueno, qué importante. Si esto sirvió para ayudar a todos los demás, bienvenido sea. Buenísimo. Qué importante la unión y la solidaridad entre los distintos sindicatos también, ¿no? Sí, estuvimos muy apoyados por la gente acá en todos lados. La verdad que es un agradecimiento enorme, y ni que hablar, si te sentías apoyado por los demás, podés luchar de otra manera. No, la ventaja, ya te digo, al tener el 100% de los trabajadores en esta, por la plata, luchar de otra manera. Totalmente. Y qué importante también es la herramienta que ahora está muy en tela de juicio de la negociación colectiva, ¿no? De lograr esa instancia y llevarla, en este caso, claro, era algo muy alevoso. Sí. Que, por lo cual se pudo lograr la reivindicación. Pero eso, reivindicar la herramienta que para los trabajadores es también fue un logro y eso, está bueno sostenerlo. Ni que hablar. No, eso es fundamental, sostener los consejos salariales es fundamental. Ni que hablar, que como decíamos siempre nosotros sentarnos a negociar siempre estamos dispuestos. El tema es cuando se quieren poner las cosas autoritariamente. ni que hablar. Pero negociar de acá para adelante, se sabe, digo, nosotros tenemos entendido también que está la pandemia, que el país está en una situación especial, ni que hablar, que los trabajadores vamos a poner de nuestra parte, pero sí, no que te impongan las cosas. Aparte, o sea, también está bueno para que se sepa, ¿no? Que ustedes ya sí. ya habían acordado, digamos, no sé si no es algo así como el aguinaldo, cobrarlo después o cobrarlo en cuota, o sea, habían hecho sí, habían cedido justamente para colaborar en pos de justamente con la empresa a sobrellevar, digamos, claro. la situación de lo que es bueno, todo el tema de la pandemia sí. además, ¿no? Acá, sí, por lo menos en el caso nuestro, en la empresa nuestra el gobierno le había dado la plata de esos millones que le iba a dar y era para pagar el aguinaldo. Nosotros lo habíamos negociado dos veces, ¿sí? con ellos uh-huh. Que todavía la segunda parte no nos han pagado, igual, pero está, uh-huh. eso lo veremos a partir del lunes, cómo tratamos ese tema. Bueno, Ricardo. Otro grande se solucionó. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Desde Spica quedamos a las órdenes para, bueno, hacer un seguimiento al tema de, bueno, las negociaciones que surjan a partir del lunes y, bueno, cualquier otro tema que amerite comunicar a la sociedad. Así que agradecerte mucho la comunicación y quedando a las órdenes ahí. No, el agradecido soy yo, digo, para que nos brinden el espacio ahí para explicarle al ciudadano cuando tenemos estos problemas con el Sony y que entienda. Ya muchas gracias y las órdenes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Chao. Chao. Chao, chao. Quiero mandar un saludo. A una amiga, compañera del movimiento de radios, ex integrante de Radio Vilar de Voz, que ahora está por allá por Colonia, y dice: por acá escuchando desde Colonia, una alegría escucharlos en estos tiempos, son tan necesarios, dice Belén Itza, querida amiga y compañera, una alegría recibir este mensaje y bueno, estar conectados, así que un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo para Belén. Un abrazo, Belén. Bueno, y ¿con qué vamos a amenizar esta? Qué creo, bueno esto, este bloque. Sí, sí. No, qué bueno esto de reivindicar la lucha como herramienta para los trabajadores, como es lo que determina si uno lo que uno pueda conseguir. Lo que uno pueda conseguir, sí, sí. sea mucho, sea poquito o lamentablemente sea nada, ¿no? Tiene que ser mucho. Pero la lucha se tiene que dar. Pero la lucha siempre tiene que estar, exactamente. Aunque se consiga mucho, poquito o nada, la lucha siempre termina. La contrafluela al resto. O sea, la contrafluela al resto. Cuando quieren dar nada, echar la contrafluela al resto. Y si hace falta, truco. Contrafluela al resto y truco. Que esa es. Voy a por todo. aunque te gane la contrafluela al resto, te quiero el truco también. Así que bueno, nada. Mucho, poquito y nada va a ser el tema que vamos a escuchar del grandioso Biglietti. Qué lindo. Vamos arriba. Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces la tierra, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mi cauce, mi fuente, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo. Si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, como cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde. Si no poco lo mucho que pierdo, que quiero, como darle esperanza al te amo, al te quiero. Si no mucho lo poco que tiene mi gente, ¿cómo evitar que al canto le asome lo urgente? Mucho poquito y nada, desojo la vida y